lo que estamos proponiendo es que todos los años, igual como se hace en los países desarrollados y como en algunas oportunidades se hizo también en Chile, ser capaces de cada mes de marzo, aquellos niños, aquellos jóvenes de los sectores más marginados y los sectores de clase media, se les puede entregar su uniforme escolar completo y un conjunto de útiles escolares para que puedan iniciar su año. Para el mes de marzo este año es imposible hacer las licitaciones. Las licitaciones se van a hacer en el curso del próximo año. Por lo tanto, en el mes de marzo del 2010 se entregará una cantidad equivalente a 30.000 pesos, que es lo que hemos estimado cuestan esos recursos para el conjunto de útiles y uniformes.